A través de ella podemos llegar a los lugares más recónditos con la intención que desde allí nos devuelvan nuevas experiencias para ser contadas. Este programa ingresa a su segunda temporada, que esperamos sea sin tropiezos, aunque sigamos siendo amateurs en esta aventura radiofónica. Como dice Andrea Holgado en su libro La Radio Itinerante, la radio construye pertenencia a una comunidad, a un barrio, a un país. La radio construye encuentro. La radio nos comunica y construye puentes solidarios. La radio recupera cada palabra para hacerla colectiva, porque todos tenemos algo que decir, porque todos tenemos derecho a hacernos oír. Desde nuestro programa, como el amor y el invento, queremos ser y hacer parte de la vida cotidiana de nuestros pueblos, de nuestras pueblas, traer sus voces y compartir sus dichas y desdichas, y sobre todo sus anhelos y su contribuir desde la solidaridad a construir un mundo mejor para todos. Hola a todos y a todas, soy Lucre Williner, trabajadora social, educadora popular y feminista. Formo parte de la Asociación Civil Canoa, Hábitat Popular de la ciudad de Santa Fe. Canoa trabaja desde hace 30 años por el derecho de todes al hábitat digno e inclusivo. Desde Canoa formamos parte de SEAL, Movimiento de Educadores y Educadoras Populares de América Latina y del Caribe, y desde aquí participo activamente del colectivo argentino de SEAL y del Grupo de Trabajo de Educación Popular Feminista, GAFA. El feminismo y sus diversas corrientes se instalan cada vez con más fuerza como movimiento político en nuestro país y en nuestra región. Desde el feminismo supimos tejer redes y construir consignas claras comunes en las calles, en nuestras casas, en las camas, en las plazas, en las escuelas, en nuestros trabajos, en nuestros barrios. En el año 2015 nace Ni Una Menos, como grito colectivo contra la violencia machista. Surgió de la necesidad de decir basta de femicidios y transfemicidios. El 10 de mayo de 2015 fue encontrado el cuerpo de Chiara Páez, una adolescente de 14 años de Rufino, que es una localidad de la provincia de Santa Fe. Chiara estaba embarazada en ese momento y había sido asesinada por su novio y enterrada en el terreno de su abuelo. Desde ese año, Ni Una Menos se instaló cada vez con más fuerza. A Ni Una Menos se sumaron miles de personas, cientos de organizaciones en todo el país y en diferentes países de todo el mundo. Ni Una Menos se instaló como el comienzo de un camino nuevo. Las enormes movilizaciones que gestamos, que atravesaron nuestro país y el continente desde el 3 de junio de 2015, fueron la voz de nuestro hartazgo. Basta, basta de violencia machista, gritamos todas juntas y bien fuerte hasta quedarnos sin voz, hasta emocionarnos hasta las lágrimas, queriendo transmitirle al mundo nuestro hartazgo, nuestro dolor, nuestra impotencia y nuestra bronca. Hace 5 años que estábamos un movimiento sin precedentes. Vivas y libres nos queremos, fue cartel, remera, grito y también fue llanto. Desde el 3 de junio de 2015 no somos las mismas. Porque sabemos bien, sobre todo desde los feminismos, que los quiebres en nuestros cuerpos marcan caminos nuevos de lucha. Hoy, a 5 años de ese grito, nos encontramos en un contexto totalmente distinto, frente a una pandemia mundial que pone en crisis la salud en todos sus sentidos, porque somos las mujeres quienes más cargamos en nuestros cuerpos el trabajo y la violencia cuando de crisis se trata, y sobre todo cuando de cuidados se trata. En Argentina, la violencia hacia las mujeres y disidencias aumentó durante los meses de aislamiento. Aumentaron casi un 50% los llamados a las líneas 144 y se registra casi un femicidio, travesticidio o transfemicidio por día. Por eso, este 3 de junio creemos necesario volver a encontrarnos y pensarnos para visibilizar nuestra lucha. Decir acá estamos y como hicimos el 24 y el 8 de marzo, las calles también son las redes que creamos entre nosotras para seguir exigiendo que las políticas públicas sean reales y garantes de nuestros derechos. Redes que creamos entre nosotras, redes de cuidados, de acompañamiento feminista. Irrumpir, irrumpirse, siempre en colectivo, en marea. La lucha es pasado, presente y futuro. No nos van a callar más, nos despertamos de la opresión y cada vez somos más. Que la violencia deje de ser costumbre en nuestros cuerpos. ¿Y qué son los territorios feministas? Nos preguntamos una y otra vez con mis compañeras de Canoa. Hoy, en un contexto de crisis que nos exige deshabitar la calle, lo público, nos parece importante volver a pensarnos desde esta pregunta: ¿cómo las mujeres y disidencias sexuales transitamos en el espacio público? Basta de femicidios y transfemicidios, por feminismos inclusivos, diversos y populares. Vivas, libres, diversas y sin miedo nos queremos. Nuestros derechos no están en cuarentena. Seguimos exigiendo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Desde Santa Fe les mando un abrazo a todos y muchas gracias por esta invitación. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. I expect the fog will prevent us from seeing anything. Como el tema que nos convoca hoy en este programa es fascinante, tenemos mucho para decir, pero no vamos a decir tanto nosotros, porque van a hablar nuestras invitadas, que son artistas, y el tema es el arte en su dimensión transformadora. O más bien, diría yo, el arte en su dimensión de acompañar los procesos transformadores, los procesos sociales y políticos que necesariamente tienen que transformar las condiciones de injusticia de las sociedades. Sería injusto no mencionar o no reconocer que esto ha sido siempre así, que siempre ha habido artistas populares, que siempre en la historia de la humanidad ha habido quienes en su poesía, en su narrativa, en sus danzas, en sus cantos, en sus lienzos, en sus papeles y en su dramaturgia, todas expresiones artísticas que han nacido desde tiempos muy remotos con la humanidad misma. Sería injusto, decía, no reconocer que eso ha sucedido siempre. De la misma manera que también hay un arte de élite, que es el arte del poder hegemónico, el arte mercantilista, el arte que se vende, individualista y que responde a puramente intereses particulares. Hay otro arte que es el arte colectivo, el arte de los pueblos, que está siempre presente en todas las marchas, en todas las luchas, en todos los procesos de transformación, en todos los colectivos de políticos, sociales, sindicales y movimientos que bregan por unas sociedades más justas. Esto no es una novedad, como decía, pero está bueno traerlo acá como a la mesa de esta radio, de este programa, para recordar, nos tendríamos que ir a tiempos muy lejanos, ¿no? Pero para recordar algunas etapas así como saltando de una en de una a la otra, dando saltos de siglos por ahí. La literatura de cordel en la Edad Media, donde los poetas escribían sus cordeles que después eran cantados por los juglares y los vendían a muy bajo costo, pero esos poemas expresaban lo que estaban sintiendo el pueblo en ese momento histórico. Y así sucesivamente han ido sucediéndose las expresiones del arte como herramientas o instrumentos de transformación o como mediadores en la formación de conciencias también, ¿no? Quienes han hecho muralismo desde hace mucho tiempo saben que un mural en la calle, en una pared vistosa de una ciudad, demanda la atención de las personas que pasan por allí, que al mirarlo se preguntan de qué estará hablando y quizás ven reflejadas sus propias realidades en esa pintura. Y el muralista puede haber sido uno o pueden haber sido varios, puede haber sido un colectivo, pero está reflejando eso que está sucediendo. Los cantores, los intérpretes. Y por eso mismo los artistas y las artistas han sido muchas veces perseguidos, han desafiado al poder, han contestado al poder. La canción de protesta es contestataria, es radicalmente contestataria. Y bueno, a lo largo de nuestra historia podemos mencionar muchísimos acontecimientos. Me voy a detener en un par, por ejemplo, el grupo Espartaco, que lideró Ricardo Carpani, que se dedicaba exclusivamente a la denuncia o a visibilizar procesos de lucha de los pueblos. También Carlos Alonso, como un gran artista, ¿no? Pero dentro de los colectivos artísticos también quiero mencionar a finales de los años 60 el movimiento de Tucumán Arde, surgido del Instituto de Itela de aquel momento, donde muchos artistas empezaron a poner blanco sobre negro, a poner a la vista de todo público lo que estaba sucediendo en la provincia de Tucumán, pero también en otras provincias, con respecto a la pobreza, al hambre, a las condiciones de precariedad total del trabajo, de las personas que trabajaban en la zafra, ¿no? en los cañaverales o en las cosechas. Y eso lo llevaron por distintas ciudades importantes de nuestro país para que se visibilice. Y eso fue acompañando procesos sociales y políticos que luego quizás se diluyeron porque también nuestro país estuvo signado por las dictaduras, por la persecución, por el exilio de los artistas y de los intelectuales y de mucha otra gente. La cárcel, la desaparición posteriormente. Y el otro proceso en el que me gustaría hacer hincapié es la campaña de reactivación, de alfabetización de adultos para la reconstrucción, la CREAR de 1973, donde las manifestaciones artísticas, sobre todo la música y la pintura, así como el teatro, Norman Brisky fue un gran referente del teatro, acompañaron todo el proceso de alfabetización, que fue muy corto porque después llegó la AAA y después el golpe y la dictadura del 76, pero hubo enorme cantidad de artistas acompañando a la CREAR y el proceso de la campaña de alfabetización. Y vuelta a la democracia, el teatro abierto, y más adelante el teatro por la identidad, y todas las últimas manifestaciones populares de derechos humanos, de conmemoraciones del 24 de marzo, de apertura y de sostenimiento de los espacios de memoria, las marchas contra el 2x1, la marcha por la desaparición de Santiago Maldonado, y infinidad de expresiones en los últimos años, donde el arte ha sido protagonista, ha invadido, se ha apoderado, se ha apropiado el espacio público, y eso ha generado el acercamiento de muchas personas que quizás no sentían su cercanía con esas causas y que a través de participar en colectivos artísticos lo han podido hacer. Por eso también el arte es mediador en la concientización, porque todos los colectivos artistas también llevan un proceso de generarse conciencia y de generarse metodologías para que esa conciencia pueda manifestarse de alguna forma en el espacio donde lo va a hacer, ¿no? Entonces es hermoso este tema, da para hablar muchísimo, quizás no sea el único programa donde lo vayamos a desarrollar, pero aparte dos invitadas de lujo que nos van a decir un montón de cosas basadas en sus propias experiencias, que van a enriquecer muchísimo lo que nosotros podemos ahora introducir en estas breves palabras. Realmente es así, Alba, como lo decías, y a medida que vos hablabas, yo pensé fuertemente en que los artistas que toman el arte y lo trabajan de esa dimensión transformadora de lo social, son como el medio para habilitar a otras y otros a poder manifestarse artísticamente y a poner la palabra. Y cada uno y cada uno también se transforma en ese artista. Y también pensé en lo que dice Paulo Freire, dice que tenemos que ser artistas justamente, porque somos los educadores populares, los que tenemos que transformar, redanzar, me encanta cómo lo dice, a mí me sale, y repintar este mundo. Y creo que apunta también a lo que vos decías, y a esa dimensión política transformadora que tiene el arte, cuando el arte está pensado desde lo social y no como una mercancía del mercado capitalista, en donde lo que importa es el producto como mercancía para ser negociado obviamente en el mercado. Y acá estamos hablando del arte como creación con otros y otras, ¿sí? Así que lindísimo tema. Bueno, no sé, Alba, creo que estaba dentro de la línea que vos venías un poco planteando, ¿no? Sí, de la línea que venimos pensando también con nuestras compañeras y compañeros, y que cada vez es más, está más presente, también pensando en el arte como una manifestación de lo colectivo, ¿no? Cuando yo hablaba de estas nuevas formas de manifestar, no son los artistas aislados que van a hacer lo suyo, son colectivos. Y lo colectivo vuelve a tener peso en estas construcciones. Y como vos decías, también me parece importante recalcar más, sin desmerecer, obviamente, todo el sustento, digamos, y el marco que tiene que tener esta presentación, que ya después nuestras entrevistadas nos darán más letra, digamos, pero en realidad Lo que quería decir es que el arte habilita a lesotres que no, quizás no han estado tan al tanto o tan cercanos a las luchas, y que como mediador el arte lo está posibilitando. O sea, eso me parece súper importante. Pensando en la dictadura, chicos jóvenes, chicas jóvenes que no han vivido esa etapa, pero que tienen la posibilidad de decirlo con otros lenguajes, ¿no? Y es un lenguaje sumamente válido y sumamente atractivo y sumamente importante para las luchas actuales, ¿no? Sí, también en esa que vos decías también, en esa etapa tan oscura y reprimida y represora que fue el proceso, el arte fue como un espacio de resistencia también, y como un espacio de luz muy grande, en donde también creo que muchos jóvenes, jóvenes, pudieron encontrar un lugar donde poder recrear la palabra en medio de esa noche larga. Claro, no es una cuestión de ahora, siempre ha existido. Lo que quería remarcar es, pues justamente porque nuestras entrevistadas son muy jóvenes. Claro. Y entonces lo quería recalcar en los últimos años, pero bueno, hubo muchísimas formas y expresiones que históricamente las conocemos, ya mencionadas por grandes artistas también y políticos, como Carpani, claro, sí, sí, sí. ¿No? Como, sí, claro. Como el movimiento de Tucumán Arde, como... O sea, en la historia de nuestro país y de todos los pueblos, el arte y la resistencia y la lucha siempre han estado presentes. Sí, así es. Me parece súper interesante esto que marcaban también, el hecho de cómo puede habilitar voces que tal vez no encuentran un medio, y tal vez esto, a través de un hacer artístico y un hacer en conjunto, sumándose a un grupo, a una comunidad, es... tal vez más fácil eso, poder volcar algo a través de ese lenguaje. Y eso me parece también súper importante y muy, muy transformador. Porque además capaz que a través del arte uno narra desde otra manera lo que siente, lo que piensa, y esa es justamente esa forma de narrarlo, de expresarlo. También me parece que atraviesa un montón de generaciones, de épocas, de diferentes lugares de pertenencia. Es como que me parece que logra alcanzar y sensibilizar a todos. Y eso también me parece que es transformador primero, que es muy igualitario también, es como que nos une, y me parece súper importante. Y es inclusivo justamente para quienes no se animan o no saben que pueden hacerlo de otra forma. Claro. Una sola cosa, yo estaba pensando, ¿no? Recién, que creo que también en la cuestión de que habilita los procesos con otros y con otras, con otros, nos da también una dimensión de sacar el arte, entre comillas, de lo inalcanzable, sagrado, y que puede ser para algunas y algunos muy especiales e iluminados, y para los que no tenemos la habilidad, por ejemplo, del arte, puede ser algo inalcanzable. Y eso, llevado desde esa dimensión de con los otros y las otras, también quiebra esa cuestión de pensamiento dogmático, ¿no? Del arte como... para algunas y algunos nomás. Claro. Y a mí esto personalmente, creo que lo digo no en forma referencial, pero sí en cuanto a incluir en lo que digo a todos aquellos y aquellos que no sé, que no cantamos bien, que no pintamos bien y que no dibujamos bien, pero sin embargo somos y nos podemos transformar a través de estos procesos transformadores del arte en artistas. Claro, y además me parece también algo súper importante, que es una forma de compartir, ¿no? Y de compartir a través de, o de, sí, de compartir lo que uno siente, uno piensa o lo que uno reflexiona a través de una visión más poética o una visión poética del mundo. Me parece que eso también es súper transformador y hasta revolucionario, diría, y que es eso, es poder mostrar un mensaje con otro lenguaje, que me parece que... Tal cual, sí. Bueno, vamos a ir ahora a una tanda nueva y ya a la vueltita vamos a estar acá acompañades con nuestras entrevistadas. Déjeme quieto el río porque o si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Que usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan vela. Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro. Donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso pa' tocar el agua y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí pa' tocar el agua, pa' tocar el agua que me tomo yo. Quieto el río porque o si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Bueno, y acá estamos con el tema que nos convoca hoy, el arte y la transformación social. Qué tema, ¿eh? Y para compartir aprendizajes, experiencias, y ponernos a pensar y repensar eso de la educación popular a través del arte y la transformación social, están con nosotros dos queridísimas, bellísimas mujeres, compañeras y educadoras populares. Compartimos caminos. Y van a compartir con nosotros sus experiencias y se lo agradecemos muchísimo. Tenemos a Maya Corredor. Hola, Maya. Hola, Constanza. Muy bien, gracias. Qué bueno que estés acá en el programa, Maya. Contenta sí, me alegra acompañarles. Ay, qué bueno. Y tenemos también a Laurita Pérez Guillén. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? También muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, qué bueno, qué bueno. Decime, Gonza, ¿qué te parece si vamos entonces preguntándole a nuestras compañeras y nos introducimos en sus relatos? Bueno, bien. Vamos a charlar un poquito entonces. Y vamos a ver a través de experiencias puntuales que ellas han tenido en su recorrido, qué podemos charlar justamente acerca de esto del arte, ¿no? Y su función social, o cómo a través de algún proyecto, alguna excusa artística, podemos ver los vínculos que se establecen y los cambios, o justamente esas particularidades que se dan en una comunidad o en una interacción entre personas. Y bueno, Maya, no sé si vos querés empezar a contarnos un poquito acerca de alguno de esos proyectos tan interesantes que has hecho en el pasado, que bueno, que puedan referenciarse con esto. Y yo diría, ¿sabes qué? Capaz sí. Para poder, si yo te estoy escuchando del otro lado, no tengo idea qué haces, que te presentes, primero me cuentes, porque yo te amo y sé quién sos. Pero vamos a comentar y a compartir un poco de dónde venís, quién sos y qué haces. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Exactamente, eso mismo. Bueno, yo soy colombiana, soy artista visual, llevo aquí ya varios años en Argentina, me trajo el invento y me quedé por el amor. bueno, mi práctica, digamos que involucra artísticamente varios medios, soportes, formas de hacer, pero están unidas, por decirlo así, por unas preguntas amplias que se pueden adaptar a distintos contextos, y esas preguntas están relacionadas con la mirada, básicamente. Y se van complejizando esas preguntas básicas de acuerdo a los retos de determinadas comunidades, momentos, intereses míos, problemáticas, etc. Entonces, básicamente, ese sería como el meollo del asunto para un artista visual en una comunidad, es explorar las miradas. Y esa exploración hace que las personas convocadas en la acción puedan familiarizarse, desarrollar maneras de hacer, que no tanto tienen que ver con lo artístico, sino más bien como con la expresión. Entonces sería como un concepto más amplio y es la expresión como un medio de transformación, de interlocución, de investigación. Y por ejemplo, para traer alguna experiencia que hable de ello, podría hablar de una labor en la que participé, que tiene que ver con la enseñanza en un principio de técnicas de fotografía, desde la estenopeica hasta la fotografía de 35 milímetros y la digital, en una comunidad que sería, digamos, una villa en el perímetro de la provincia donde está Bogotá. Al principio, en el marco de una organización que se llamaba Disparando Cámaras para la Paz, y luego ya como a título y voluntad personal y de la misma comunidad. Y ese proyecto, que comenzó, digamos, enseñando unas herramientas, fue profundizándose, fue mutando de acuerdo a los intereses de la comunidad y determinadas iniciativas, que terminó transformándose en un proyecto de investigación, por decirlo así. Entonces, lo que veíamos las personas que estábamos trabajando con esta comunidad era que la práctica artística, cuando está en una comunidad, de manera muy natural y fluida, termina convirtiéndose en un proyecto de investigación participativa. O sea, el arte tiene esa naturaleza, o la capacidad de creación colectiva tiene esa naturaleza. Es una herramienta de investigación, y ella misma trae muchas preguntas de investigación, de autoinvestigación y de investigación en comunidad. No hubo que forzar, terminamos haciendo eso nosotros. Y una pregunta, perdón. Y es, o sea, de la comunidad, ¿quiénes participaron en el proyecto? ¿Qué tipo de personas o de edades? Claro. ¿Qué grupo? Estábamos inmersos en un barrio. El taller donde funcionaba, digamos, todo lo técnico, era una casita más de las casitas del barrio, o sea que en principio todos los vecinos pequeñitos estaban ahí. Teníamos, digamos, distintos niveles técnicos de acuerdo como al proceso en el que ellos estaban y a un recorrido que comenzaban a hacer apenas ya entraban al taller. Entonces eran los niños, las niñas, los jóvenes y varios de sus padres, varios de ya adultos también. Y además, como el proyecto duró tantos años, porque estoy hablando de... con todas sus mutaciones, desde que empezó con una organización y terminó pues con voluntades ya propias, comenzó, por lo menos yo estuve ahí desde el 2006 hasta el 2011. Sí, 2006 hasta el 2011. Entonces, esa era la comunidad. Y además, como duró tanto tiempo, que era lo que yo iba, los niños terminaron siendo adultos, sí. Porque fue un proceso de mucho tiempo, de muchos años. Los vimos crecer, los vimos ser adultos, a varios los vimos tener hijos y los vimos como en sus distintas trayectorias todavía estar involucrados con preguntas de investigación, con distintos procesos creativos que estaban totalmente adaptados a sus intereses, que en general tenían que ver con quiénes eran ellos y algunas problemáticas muy urgentes del barrio, porque es un barrio muy complejo social, ecológicamente, donde hay una ausencia de Estado terrible. Entonces, eso fue. Terminamos haciendo un proyecto de investigación acción participativa. Y, bueno, no sea eso. Ok. No, quería preguntarte, ya más o menos sobre la edad de los de las niñas que participaron, estaba la pregunta de Gonzalo, pero yo quería justamente hacer hincapié, porque si estamos hablando del arte como un instrumento o en su función transformadora, ¿cómo era la característica de esa población de niñas, y luego, que luego fueron jóvenes y adultos? ¿Cómo es la característica social? ¿De dónde venían? Porque, por lo que vos dijiste, tiene que ver con la identidad también, ¿no? Como afianzar su identidad en una comunidad compleja, pero que nos cuentes un poquito eso. En general, esa comunidad es... los niños, por lo menos, son descendientes de personas que se tuvieron que desplazar de los entornos rurales a esa zona urbana por la violencia o por la pobreza, o por ambas, porque una conlleva a la otra. Los padres en general eran campesinos o personas que no nacieron en esa villa, porque es una villa, digamos, relativamente nueva, por decirlo así, y terminaron creando ranchadas porque es un lugar que geológicamente es inestable y no tiene por eso ninguna presencia o visibilización del Estado en cuanto a los servicios públicos básicos. Y entonces ellos terminan armando ranchadas que poco a poco pues se fueron multiplicando y conformaron este entorno urbano. Y en general los padres trabajan, como también pasa acá, en la ciudad. Sí, en la ciudad, en trabajos informales, ¿no? O trabajando las mujeres dentro de casas de familia de la ciudad, etc. Esa es como muy básicamente como la identidad de esa comunidad, y también que es una zona muy golpeada por la guerra urbana, el paramilitarismo. Y por la ausencia de Estado, pues hay una gran violencia y un gran silencio, y todo esto pues en impunidad. Eso es lo que sucede ahí. No, a mí me surge una pregunta. No, con respecto a esto también que nombraba Albi y vos nos estás contando, es porque bueno, vos también empezaste diciendo el tema como del concepto más de mirada y expresión, más corrido de la creación artística o sea, del concepto de creación artística más formal o más académico, o más, y cómo fue la relación de la comunidad, de la gente que participó del taller con respecto a esta idea, o sea, si ellos tuvieron algún tipo de prejuicio con respecto a ponerse a trabajar o a dejar salir su expresión a través de ciertas herramientas, ejercicios o lenguajes, o si fue aceptado sin establecer un prejuicio primero, porque me parece que justamente eso a veces pasa mucho, ¿no? Como que uno a veces silencia ciertos canales de expresión porque le parece que no son adecuados con respecto a una cierta norma. Sí, está buenísima la pregunta porque básicamente mi desplazamiento de, digamos, de un concepto de arte a otra, a una noción que tenga que ver con, como con creación libre, con expresión, con investigación, es porque creo que somos los artistas formados los que tenemos esos prejuicios. Y al enfrentarnos a una comunidad, si no dejamos a un lado esos prejuicios, pues va a ser una tarea bastante frustrante para, digamos, ambos lados. Y lo que pasa con las comunidades es que ellos, al no tener una formación, que como todas las disciplinas es una formación arbitraria, pues no tienen ni prejuicios y tienen una mirada y unas formas de sentir artísticas, creativas, imaginativas, que vinculan muchas cosas, muchos elementos. Entonces, por eso más bien también sucedió esto de que uno comienza haciendo un proceso de creación artística y más bien termina fluctuando a otras formas de creación, de investigación. Entonces, y además, trabajar con niños te desata mucho más los prejuicios, porque no hay cabeza más interdisciplinar que la de un niño, que no tiene tantos encajonamientos como ya tenemos los adultos. Entonces, por eso también comenzaba yo diciendo que mi práctica artística vincula como muchos medios, muchas formas, muchas técnicas, en una pregunta, porque, digamos, en mi práctica artística colectiva o educativa, no me importa pensar en lo técnico, como en la consolidación de algo técnico, sino en cómo es apropiado por las personas y sobre todo que sirva como una herramienta de indagación. Y respecto al concepto de la mirada, ese sería como el objeto. Entonces, indagar cómo miramos, cómo estamos mirando el mundo, cómo nos miramos nosotros, cómo construimos nuestras imágenes, cuáles son los límites de nuestra mirada, o sea, qué estamos dejando de ver, cómo funcionan nuestros mecanismos de mirada, y estoy hablando de mirada en un sentido muy amplio, mirada como discurso, mirada como representación, o sea, qué representaciones estamos construyendo. Y además esa pregunta es tan amplia que involucra a todos los seres humanos en todos los momentos de nuestras vidas y es una pregunta como estructural, emocional, ¿no? Académica también, pero pues es una pregunta muy vinculante y que nunca va a ser respondida, además, nunca va a terminar de ser respondida esa pregunta. Entonces, por eso creo que es una pregunta que se adapta y que nos ayuda a, no a resolver, pero sí a preguntarnos, nos ayuda a preguntarnos mejor las cosas. Y una vez, o sea, y justamente, ¿qué pudiste ver cuando se terminado el taller o terminado una acción con respecto a los participantes, a la comunidad con respecto a su propio trabajo, a esta indagación o a una reflexión acerca de su mirada o su forma de expresar una mirada y la de los demás? ¿Qué sucede en ese momento, ¿no? Uy, no, sí, suceden tantas cosas que no podría responderlas en este momento. Una. Sí. No, en general, digo, justamente con esto, hablando del arte como y su capacidad, y que estamos hablando capaz de una comunidad que no está formada, justamente, pero sí tiene una voz, sí tiene un punto de vista, sí tal vez tiene una receptividad y un manejo de un montón de herramientas, y entonces capaz que no está habituada a reflexionar acerca de su forma de expresar, sí se expresa, se expresa capaz que súper libre, o de una manera muy natural, pero no tal vez de luego observarlo, ver un contexto, o poder charlar al respecto, o contextualizarlo, o ver situado su misma expresión con la de otras, no sé, ese momento, ¿no? Yo creo que, en este momento, o sea, se me ocurren muchas cosas para decir de cosas que tal vez logramos mirar, pero hay algo que recuerdo muy bien y que fue como muy significativo para mi proceso, y es ver un efecto del poder mirar mejor o poder mirar cosas que antes no veían. Y ese efecto es que los niños, por ejemplo, muchos de los niños con los que trabajamos, desnaturalizaban condiciones muy tenaces en las que ellos crecieron, ¿sí? Y también desnaturalizaban el futuro que les esperaba, lo que supuestamente iba a pasar con sus vidas, por decirlo así. Porque, digamos, son comunidades que, por el abandono que les cuento estatal, los niños crecen sin sueños. Crecen tal vez queriendo, o ni siquiera queriendo, sabiendo que van a hacer lo que hacen sus papás, que en el mejor de los casos es trabajar, no sé, en un kiosco, por decirlo así. Entonces, esa como confrontación con unas condiciones que eran naturales para ellos, y pensar, no, y comenzar a sentir que pueden imaginar, y con ello que pueden soñar, y tal vez con ello que pueden dejar de vivir con una resignación que casi que es un sello que nos ponen en la frente a muchos seres humanos apenas hacemos, ¿sí? Y entonces eso fue algo, como que se les amplió a ellos los horizontes de la mirada, trabajando con las imágenes, porque si hay algo que sucede con unas técnicas de imágenes, que es por ejemplo la fotografía, es que uno está ya pensándolo en términos de la creación artística, uno está manipulando una realidad. Eso es lo que pasa con la fotografía, se manipula una imagen de lo que es real. Y al tener esa capacidad de manipular, de transformarla, de jugar con ella, hay algo que tiene que ver con la visualización de esa realidad que también se va transformando y que probablemente se pueda... la persona que es creadora en ese momento pueda sentir que la realidad es transformable, es manipulable, que está en sus manos. Claro. No, buenísimo. Y después de este proyecto, ¿en qué año fue ese proyecto? Lo que les conté es que el proyecto es un proyecto muy amplio, pero mi experiencia con esa comunidad comienza en el 2006 y termina en el 2011-2012, con muchas transformaciones, tal vez con algunos momentos en los que dejamos de vernos, retomamos, y ya, y cerramos porque ya ese proceso duró mucho tiempo. Las personas íbamos cambiando y, bueno, básicamente me vine para Argentina. Ahí, ese es el final, digamos. Está bien. Pero luego participaste en otros. Pero no entendí la pregunta. Luego participaste en otros proyectos. Bueno, digamos que esa pregunta por la mirada genera un montón de otras experiencias, digamos, en mi vida. Y podría hablar de una que sigue siendo como una hija de ese proceso, y es una pregunta que ya no es solo sobre nuestra mirada, sino sobre nuestros puntos ciegos. A ver, Maya, antes de que empieces a relatar esta cuestión de esta nueva experiencia en relación a esto del punto ciego, rescatando del relato que hiciste de esa experiencia que llegó a lo largo del tiempo y varios años con este grupo de sujetas a sujetos que fueron creciendo. Yo creo que está clarito, está tan claro cómo es la mirada del arte desde una práctica de educación popular. Vos nos relataste un proceso de construcción de mirada de los sujetos, de los niños, las niñas, los jóvenes que estaban en ese proceso. Fueron construyendo a través de la indagación pensamiento crítico para pensar y pensarse. Pudieron trabajar sobre descubrir también su propio deseo y sus sueños que también estaban, ¿sí? Y cómo el arte tiene esa dimensión política de transformar justamente las realidades de los sujetos que están en esa práctica. Y vos lo describiste claramente. Esa es, creo yo, el eje de la mirada política del arte en la transformación social, como parte de herramienta transformadora desde una cultura arraigada en un territorio, como es este que vos contaste. Contaste dónde era, con quién era, y desde ahí cómo se fue gestando todo ese proceso. Me pareció encantadoramente bello y muy, muy gráfico cuando lo ibas contando. Era como ver la película de lo que iba sucediendo, ¿sí? Por eso quería como recalcarlo antes de empezar a disfrutar de lo que nos vas a contar con respecto a la experiencia del punto ciego. Bueno, igual antes de ver eso vamos a ir a un corte. En el próximo bloque ya también vamos a estar hablando con Laurita, que está acá escuchando muy atenta, se la ve, y de sus experiencias y seguir charlando. Pero ahora vamos a ir a un corte, vamos a escuchar una canción cantada por una gran amiga nuestra también, excelente cantora, Georgia Andino, y luego de eso vamos a retomar. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan la bala ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído su tenaz y regimiento. Pajarillo libertario, igual que caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le desen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba, zamba la cosa, el código del derecho. Que marchan sobre la ruina, con toda bandera en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tienen un gran carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, acá estamos de vuelta después de ese intermedio musical con la encantadora voz de una de las cantantes más bonitas que tenemos en el territorio y que es nuestra, que es Georgina, nuestra compañera Georgina Andino. Y vamos a continuar con este encuentro también encantador, que también es arte, con Maya, y ahora vamos a escuchar también a Laurita en un rato, a Laura. Y Maya, vos ibas a empezar a relatarnos, ¿sí?, esa otra experiencia que ya tuviste en territorio argentino, sobre, nombraste vos el punto ciego. No sé, Gonzalo, si vos querías profundizar un poco más, preguntar algo más. No, bueno, un poco eso, sí, capaz que a mí me atañe porque fui parte, por suerte, pero mejor, Maya lo va a decir mejor. En realidad sí, fue un taller en territorio, pero bueno, no aquí, ¿no? Pero bueno. Y yo lo que quiero aclarar es algo. Gonzalo, que es compañero nuestro, también es un excelente artista, capaz por eso también me interesa el manejo de sus miradas y sus preguntas, porque comparten justamente los trayectos y los caminos de la construcción de educación popular desde el arte. Era eso, Gonzalo. Gracias, Connie. Sí, lo que pasa es que Gonzalo hace muchas cosas, como ven. Como se ha visto en el transcurso de Como el amor y el invento. Una de las cosas es hacer parte de esta segunda fase, por decirlo así, de este proceso de investigación sobre la mirada, que se llama el punto ciego, que es básicamente preguntarse por los puntos ciegos que uno tiene en la mirada, esas cosas que no puede ver. Y lo que hemos hecho es ampliar a qué cosas no podemos ver o no queremos ver, no solemos ver, no nos dejan ver. Y esa pregunta en entornos infantiles también cuestionan mucho la escuela, muchísimo. Porque en la escuela hay muchas cosas que no se ven en la escuela formal, por decirlo así, o que no nos dejan ver, por muchas razones, hasta por razones de cuidado de los niños. Pero bueno, esa es como una pregunta filosófica de lo educativo también. En el proyecto en el que estuvimos con Gonzalo, que fue un pequeño proceso apoyando un proceso más grande de campesinos en una comunidad de Chiapas, trabajamos con los chicos mientras los adultos estaban como en una especie de minga de asamblea, sí. Y como que nos encomendaron hacer algo con los niños que estuviera relacionado con el tema que convocaba a los padres en ese momento, que era una feria de semillas, que era hablar o reflexionar sobre las semillas, sobre el cultivo como, digamos, una práctica dignificadora de estas comunidades. Y ahí entonces hicimos la misma pregunta, la desarrollamos con distintas formas de creación y No, bueno, también, ¿no? Es un poco, también tuvo que ver mucho con esta cuestión de los chicos y las chicas, de cómo, de su mirada con respecto a su propia existencia, a su propio territorio, a su propia realidad, y esto que también tal vez me parece, ¿no? Que nombrabas antes acerca de los condicionamientos tal vez que ya se tiene con respecto justamente a la mirada de su entorno, y cómo a través tal vez de una de un taller o de alguna excusa artística poder imaginar, ¿no? Abrir ese canal mágico de imaginación. Sí, ahí por ejemplo había un reto creativo imaginativo, que era cómo se imaginaban ellos si fueran semillas, los niños. Entonces era como hacer un ejercicio de relación entre su proceso de creación, desde que eran una semillita, hasta, digamos, su desarrollo, qué necesitaban ellos para desarrollarse óptimamente, qué condiciones deberían estar, no sé, su familia, su comunidad, y también ellos qué frutos se imaginan que pueden dar, o sea, qué pueden ellos mismos alimentar, consolidar para luego ofrecer a los demás. Y en el momento que hicimos la socialización de ese proceso con los niños, casi que la reflexión podría decir que caló muy fuerte en los adultos cuando escucharon eso, porque según luego nos comentaban, algunos de los adultos que estuvieron, digamos, discutiendo en esa asamblea, tienen tantos problemas, que como sucede con todas las organizaciones en estos contextos sociales, que involucran un gran esfuerzo creativo para resolver esos problemas por la ausencia de herramientas estatales, herramientas físicas, recursos. Entonces, como adultos, ya involucrándome ahí también, nosotros tenemos como un gran conflicto con nuestra imaginación, como esa herramienta para resolvernos, para resolver nuestras vidas, como nuestras trayectorias en colectivo. Claro. Bueno, y justo ya que estás hablando en colectivo y en comunidad y eso, tenemos que darle también pie a nuestra otra invitada, ¿no? A Laurita. Así que Laurita, también, como bien había hecho Connie antes, nos gustaría que te presentes un poquito, nos cuentes un poco de tu recorrido, y tu trabajo en comunidad también, que sabemos que ahí estuviste haciendo un montón de cosas, creo que por acá, ¿no? En el barrio de La Boca y eso, pero bueno, ahí que ya nos empieces a contar un poco vos. Bueno, ¿cómo están? De vuelta, qué bueno verles, así, aunque sea de manera virtual y escucharles. Yo soy docente de artes visuales y mi recorrido viene más que nada desde el mural y la gráfica, y en espacios de educación popular muy heterogéneos en cuanto a territorio, edades, grupos, contextos. Hace ya 6 años que trabajo en un centro de día para adultos con discapacidad con un taller de mural, que fue un proyecto que, como los proyectos que contaba Mayita, fueron mutando a lo largo del tiempo, en relación a la comunidad con la que se trabaja y a los vínculos que se van generando, a las inquietudes, que bueno, eso nos posibilitó salir con las imágenes del taller a la afuera, ¿no? Siempre entendiendo las imágenes como maneras de decirnos en comunidad y de pensarnos. Esto de reflexionar sobre la mirada y sobre lo que se dice desde las imágenes, ¿no? Que es muy interesante, tomando este concepto que decía Maya. Y tomando esta experiencia última que contaban, me parecía que podía tener mucha relación con una experiencia que tuvimos hace unos años con una compañera con la que venimos trabajando mural, y en el barrio de La Boca fuimos haciendo varios murales, participando de encuentros, de jornadas populares en el territorio, porque la Boca tiene una particularidad en cuanto a organización territorial muy grande y súper interesante, y eso me parece que fue algo muy importante para lo que surgió de esos encuentros, porque por nuestra mirada feminista nos invitaron a trabajar con el centro de salud del barrio chino, que es la parte de atrás de la Boca, que aparte la Boca tiene todas esas tensiones al ser un barrio tan turístico, estos últimos años se lo ha explotado bastante, entonces tiene como tensiones sociales muy marcadas y luchas, como una organización muy marcada y súper interesante, y eso fue algo súper enriquecedor porque muchas veces lo que pasa con el mural y con las imágenes que surgen del mural es que suceden en unas acciones necesarias, pero medio fugaces, ¿no? Como que se genera una jornada y se pinta y se dice desde la imagen, pero bueno, tuvimos la oportunidad de generar unos espacios previos de reflexión y de encuentro con las mujeres del barrio allá en La Boca, y ahí lo que se vio un montón fue toda la organización previa y la red social y territorial que hay en La Boca hace muchos años. Entonces las imágenes, que muchas veces esto hay que hacer un trabajo de investigación y de reflexión sobre cómo miramos, qué decimos desde las imágenes, salir un poco de los estereotipos y demás. Esas fueron cuestiones que se resolvieron súper rápido porque hay un trabajo de organización previa tan grande que las imágenes salieron solas porque tenían que ver con toda la experiencia que ya tenían las compañeras en el barrio, entonces se armó un boceto que pudimos llevar a la pared, y en este hacer siempre entre todos se pudo hacer súper enriquecedor, también con la presencia de las niñas siempre ahí en el barrio y demás, pero bueno, fue una de las experiencias ahí en ese territorio en particular, pero que me parece que tenía bastante relación con esto que contaban en Chiapas, en cuanto a quizás las posibilidades que le surgían a esos niños que vienen de experiencias de ver a sus familias trabajando en comunidad, en asamblea, repensándose. Creo que eso se plasma en las imágenes de otra manera. Y perdón que interrumpa, pero no, me interesa mucho el tema de la herramienta del mural, ¿no? ¿Por qué, tal vez, esto es una pregunta más ya personal, ¿por qué te interesó a vos el mural y qué particularidad te parece que aporta justamente el mural como recurso para trabajar en grupo, en comunidad, como para la inserción de la obra o de esa jornada dentro del espacio, ¿no? Propio de la comunidad? ¿Qué te parece a vos al respecto de eso? El recurso del mural, ¿qué habilita? ¿Qué interacción genera? ¿Cómo lo sentís vos desde una parte capaz de organizarlo y llevarlo adelante, pero después cómo eso en la práctica se desarrolla, ¿no? Justamente en la interacción de las personas. Y todo eso que dijiste. Sí, en principio este trabajo en territorio, que es súper interesante. Primero la posibilidad de plasmar en el espacio que se habita cotidianamente las inquietudes o lo que motoriza ese mural en particular de la gente que habita ese territorio, ¿no? Entonces ese diálogo y ese hacer colectivo genera otras cosas que son súper diferentes a los procesos que uno puede hacer en soledad. Es otra experiencia completamente diferente. Y esto de plasmar la imagen en el espacio público, ¿no? Que es algo que a mí me motoriza bastante desde diferentes maneras, ¿no? El mural tiene algo un poco más perdurable, que queda ahí la pintada en la pared por lo menos unos años, a menos que se tape, pero bueno, el que se tape también dice un montón de otras cosas, entonces también es interesante lo que sucede también en el momento de que se tapa, o si se escracha, o si se le escribe algo arriba, ¿no? O sea, todo eso también habla de lo que sucede con esa imagen en ese territorio, entonces también es interesante. Pero bueno, por otro lado, yo formé parte de una experiencia de una organización feminista, ya desde la gráfica ahí, pero que también tiene que ver con el espacio público, que se llama Tinta, gráfica de género, con varias compañeras grabadoras. Lo que empezamos a hacer es imágenes a partir de grabado, la xilografía particularmente, acompañando un poco todo el proceso, principalmente en relación a la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Y esa experiencia también fue mutando, porque las primeras imágenes fueron de realización colectiva a partir de unas fotos, de registro fotográfico, de Bondi Fotográfico, que es una colectiva de fotoperiodistas, de registros de marchas feministas previas, ¿no? Entonces fue súper interesante porque las matrices que hicimos fueron a partir de fotos que nos pasaron los compañeros de Bondi, y el salir a la calle con esas imágenes, que eran consignas retomadas de otras marchas, en resultado visual, ¿no? Y salir a intervenir en el espacio público con esas imágenes, hizo que primero que ese otro diálogo con la gente en la calle, mientras pasaba y demás, que es diferente porque es en un contexto de una marcha, entonces nos estamos encontrando en la calle, pero no es que todos vivimos, no es nuestro cotidiano, en algunos casos sí, en otros no, ¿no? Como estamos ahí por ese contexto muy particular en esas horas. Entonces también la pegatina tiene eso como más urgente y que quizás dura menos también. Pero también por otro lado, de repente aparecían pibas que se reconocían a ellas en los grabados porque eran las que estaban en la foto, o que reconocían que era la amiga. Entonces, bueno, sucedieron cosas súper interesantes. Y fue siempre con esa inquietud de decirnos desde el lenguaje que sabemos, que conocemos, ¿no? Como, y uno dice... en relación a lo que a uno la mueve de alguna manera, o te genera inquietudes, o te interesa. Entonces, a partir de ese motor nos encontramos haciendo gráfica, y después lo que empezamos a hacer fueron campañas invitando a otras compañeras, para sumar otras voces visuales de alguna manera, y enriquecer un poco más desde diferentes consignas, acompañando los 3J, las marchas de Unión a Menos, los pañolazos, y todas las movilizaciones que fueron ahí en el Congreso durante estos años. Eso, encontrándonos desde la gráfica y desde el intervenir en el espacio público con la pegatina. Eso es súper, me parece súper interesante eso, ¿no? La imagen desde el arte, como disputando el espacio público, me parece, ¿no? Que está generalmente tomado por lo que es la imagen publicitaria y una forma de narrar visualmente que tiene justamente, que tiene que ver con estereotipos, con perdurar ciertas maneras de contarse, ¿no? ¿No, Albi? ¿Qué vos querías decir? Sí, algo? Quería decir que, con respecto a lo que está diciendo Laurita, es que recuerdo haber estado en esas marchas y recorrer las paredes, ¿no? Ir pegada a las paredes de la Avenida de Mayo, de cerca del Congreso, e ir viendo lo fuertes que son esas imágenes de los grabados en las paredes. Imágenes y palabras que estaban dichas ahí. A mí me impresionaba porque me parece que, bueno, todo el mundo, por un lado, las leía, o sea, intervinieron y invadieron un poco esas paredes, y al leerlas era como algo muy fuerte que te chocaba, ¿no? Interpela. Un cimbronazo, como ver el mural que te está mostrando una realidad que a lo mejor vos no lo estabas viendo. Pero esas imágenes tan, tan oscuras, ¿no? Tan, no sé cómo explicarlas, tan planas, tan... que no hacía falta que nadie te explicara, quiero decir. Y eso, me encontré, mientras vos relatabas, me encontré recorriendo para el otro lado, de ida y vuelta, la avenida. Qué bueno que generen todo eso. Y más sí, la que verdad eso, es que es un lenguaje súper... Son imágenes que interpelan, imágenes, son esas imágenes que interpelan, son esas imágenes que lo que hacen es no dejarnos indiferentes en esa realidad, porque aparte esas imágenes, lo bello, y te lo dice alguien cuyas manos son rodillas para expresarse plásticamente, esas imágenes son el relato vivo, en el caso de las mujeres, de las historias vivas, reales, e interpelan, porque uno no puede ser indiferente, ¿no, Alba? Vos te habías pasado, vos pasás y no sos indiferente a la mina, a esa imagen, en la cual hay un diálogo, en la cual hay, están hablando, ¿sí? Están transmitiendo. Y eso es sumamente fuerte para aquel que está por afuera de esa manifestación, de esa obra. Y pasás a ser parte, en cierto sí, modo, sí. De esa obra, ¿no? Y creo que es justamente, nuevamente, el carácter transformador que tienen, ¿sí? Y conmueven tremendamente. Yo creo que es muy potente, ¿sí? Sumamente potente. Y aparte como novedoso, porque no, te vuelvo a decir, uno no es indiferente. Pasás por ahí, ¡guau! ¿Qué pasó? ¿Sí? Y yo acá también quiero hacer otra pregunta. Y con respecto a esto de generar imagen o invadir un espacio público para interpelar, ¿qué te parece a vos, Laurita, con respecto al movimiento feminista o todo este tipo de producción que tiene que ver con visibilizar consignas o situaciones o imágenes? ¿Qué te parece que este componente visual sumó, aportó o apuntaló toda esta movida? ¿Te parece a vos que... Bueno, ¿qué mirada tenés al respecto de eso? Sí, sí, totalmente. En los últimos años lo que se vio es como la diversidad de maneras de decirnos, me parece. Las marchas de estos últimos años explotaba de expresiones artísticas desde todos los lenguajes posibles, desde las escritoras, las actrices, las cantantes, batucadas, tejedoras. Entonces, la verdad es que me parece que tiene que ver un poco con esto, con empezar a hacer hincapié, no empezar, pero sí seguir insistiendo, en reconocer todas las voces y todas las maneras de decirnos, y bueno, el otro componente súper fuerte que es decirnos en colectiva, en grupo. Entonces esto de tejer redes y de que las manifestaciones sean colectivas, porque la consigna es común. Claro. Sí, quería mencionar también algo que, relacionándolo con esta red, esto que decís de tejer redes, dos cositas cortitas. Una, que todas, últimamente, desde hace unos años, todas las manifestaciones que ha habido, por cualquier causa justa, han tenido el arte como principal manera de expresión, ¿no? Y el arte ahí cruzándose contigo, que vas marchando y que por ahí no sos artista, pero también te llama a sacar el artista o la artista que tenés adentro, a querer hacer algo artístico para participar en esas nuevas colectivas de compañeras y compañeros que están creando y recreando y resignificando un montón de formas de decirnos, de decirnos. Y lo otro es que me quedé pensando en esto de que contaba Maya y Gonza también, sobre la pregunta de los niños, sobre qué fruto creemos que podemos dar y cómo nos vemos, qué semilla creemos que somos. Qué pregunta más, que no solo a los niños y niñas campesinos, ¿no? Qué pregunta interesante para hacernos cuando pensamos que hay un discurso por ahí del pesimismo o del derrotismo, de que no hay futuro, o de que no hay posibilidades y todo eso, cuando vos pones la palabra semilla, es como que necesariamente hay algo que va a crecer de ahí. Y qué lindo que cada niño o niña pueda pensarse como semilla para su futuro, digamos, ¿no? Y qué, qué es lo que le gustaría darse a sí mismo también como fruto. Dar a los otros, a las otras y a los otros. Pero también darse a sí mismo como el gusto de decir, yo no voy a vivir esta misma vida injusta, sino que mi semilla va a brotar hacia un horizonte más justo, más... Me encantó la... esa pregunta. Sí, tal vez es eso, ¿no? Como que el arte nos permite entrar, o una excusa artística, o esta expresión a través de algún medio artístico nos permite entrar en ese lugar de imaginar, de corrernos de lo que ya está dispuesto, lo que está sabido, lo que se nos está un poco presentando, y entrar en ese otro mundo en donde... creando una imagen o algo, puedo también después pensarme a mí, en mi propia realidad. Bueno, la verdad es que interesantísima la charla, y como siempre se nos está acabando el tiempito. Pero bueno, sí, ahorita quiere acotar algo, ¿no? No, ¿querés? Último. Dale, sí, tranquilo. No, que me parece súper interesante esto de pensar y repensar y recuperar la idea de la imagen como posibilidad. ¿No? Porque también muchas veces cuando uno piensa en la imagen como manifestación social, se piensa en la imagen como denuncia. Y es una herramienta, pero también la imagen es una herramienta para decirnos desde todas las voces y de todos los lugares. Por un lado, denunciar todo lo que haya que denunciar, pero también repensar y ubicar el deseo y las posibilidades. También es parte y súper esencial eso. Muy bien. Los sentires también, ¿no? Por ahí no es solo la denuncia, el anuncio también de algo nuevo, el arte. Me da la sensación que da la posibilidad y habilita, ¿sí? Nos habilita lo que no tenemos habilitado. Es decir, el niño, la niña con esa semilla, que uno dice, bueno, es un adulto en pequeño, cuando seas grande, no. Habilita la posibilidad del aquí y del ahora y de la proyección al futuro. Y eso es hermosamente bello, porque hubo que caminar mucho y transitar mucho desde políticamente, como construcción política, para poder construir el poder decir. Y el arte me lo está, me da la posibilidad, me habilita la palabra. Y eso también es muy conmovedor y bello. Bueno, así con esta reflexión súper optimista y muy linda vamos a cerrar esta charla. Gracias Maya, gracias Laurita. Si quieren saludar, despedirse. Bueno, gracias a ustedes, gracias, y me encanta charlar con ustedes y escuchar a Laura con esa experiencia, esas experiencias, porque además uno la ve, uno todo el tiempo está viendo sus imágenes, nunca se queda quieta, está en todo lado donde haya movida política, mujeres, gráfica, y qué lindo también escucharla y a ustedes. Muchas gracias por el espacio. ¿Saben qué vamos a hacer? Podemos comprometernos con nuestros amigues que nos escuchan a subir al Facebook las imágenes, porque nosotros conocemos cuestiones que han hecho ustedes y creo que es lindo poder compartirlas. Habilitar también la mirada para lo que estuvimos diciendo a aquel que escuchó y pueda después, en los próximos días, ver. Sí. Genial, me parece. Por supuesto. Muy bien. No, esto, hermoso escucharles y encontrarnos acá. Gracias. Gracias a vos. Y a Maya. Bueno, gracias a todos. Vamos a darle un corte, vamos a escuchar otra canción seguramente. Así que nos vemos ahora después del corte. Esta vida a la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siguen en pie y con ardor, siguen de acampar. radiosemilla.com.ar. I expect the fog will prevent us from seeing anything. Vamos a escuchar ahora, si les parece, un mensaje que es continuación del mensaje que pasamos en el primer programa, que nos llega desde Cuba, en la voz de Mariano Isla, coordinador general del Encuentro Internacional Presencia de Paulo Freire, que se realiza en Cienfuegos cada 2 años. Este año tuvo que hacerse de manera virtual a través de un grupo de Facebook que se llama 11º Paulo Freire Vive. ¿Escuchamos entonces? Qué bien, de nuevo aquí con ustedes desde La Habana, Cuba, hablando del Encuentro Internacional Presencia de Paulo Freire, en el espacio de este programa Como el Amor y el Invento, y con nuestros queridos amigos de siempre, Constanza, Gonzalo, Clarita y Alba. Bueno, hoy vamos a comenzar diciendo cuáles fueron o cuáles han sido los objetivos permanentes de estos encuentros internacionales Presencia de Paulo Freire en la provincia de Cienfuegos, Cuba. En primer lugar, ha estado vinculado con promover el estudio de la vida y obra del educador popular brasileño Paulo Freire. Ese es el primer objetivo, pero ha permanecido de forma constante. Promover un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos entre educadores populares nacionales y extranjeros sobre la base del diálogo de saberes y el respeto a la diversidad. Y un tercer objetivo es contribuir al fortalecimiento de la capacitación de los educadores populares desde una perspectiva participativa. Para cada evento hemos seleccionado un eje temático para concentrar, ¿no?, la reflexión y el análisis en un tema específico. Es por ello que, por ejemplo, para la primera edición trabajamos el eje de la participación comunitaria. Para la segunda edición, la capacitación para el trabajo comunitario. Ya el tercer encuentro fue educación y la comunicación popular, muy importante este eje también para el trabajo nuestro. En el cuarto encuentro, el pensamiento ético de Paulo Freire en los espacios educativos. En el quinto, la sistematización de experiencia, que acordamos reiterarla en el sexto encuentro por la importancia que tiene esta modalidad de investigación para las prácticas educativas desde la educación popular. Ahí Alba nos ayudó mucho a impulsar esta idea de hacer 2 encuentros dedicados a la sistematización. En la séptima edición trabajamos la dimensión ética, humanista y revolucionaria de la educación popular, muy importante para todos los educadores populares. En la octava, educación popular y desarrollo sostenible, dadas las improntas actuales del mundo en que vivimos. En la novena, educación popular y construcción de poder, que es tan importante para la actualidad en América Latina, y en la edición del 2018, impactos que promueven las prácticas de educación popular, que también fue un eje muy interesante, por cuanto en nuestras prácticas de educación popular carecemos realmente como tendencia un análisis de los impactos de las actividades que hacemos. Con respecto a cómo se ha comportado la participación de países en estas 10 ediciones hasta el 2018, hay que decir que hemos tenido la participación oscilado fundamentalmente entre 9 y 13 países. Los 2 años de mayor participación han sido en la 8ª edición del 2014 y en la 10ª edición, la pasada del 2018, donde tuvimos 13 países participantes. En total, en estos 22 años han estado presentes en el evento 28 países de todos los continentes, menos Australia. De todos los continentes y regiones del mundo han estado participando educadores populares. Hay que decir que Argentina se incorpora en la cuarta edición, ha estado presente en 7 ediciones de las 10 que hemos realizado. Y a partir de, hay que decir que hasta la cuarta edición, el país más representado, hasta la quinta edición, el país más representado era México. Pero ya a partir de la 6ª edición y hasta la 10ª edición, el país más representado ha sido Argentina. Y en eso ha jugado un papel muy importante ese equipo que está ahí coordinando el programa, entre ellos fundamentalmente Constanza y Alba, que han promovido la asistencia de educadores populares argentinos a nuestro encuentro. realmente una felicitación, un reconocimiento a todos los educadores argentinos que nos han acompañado en estos años. Hemos tenido 1.345 delegados que han participado en estas ediciones, de ellos 670 educadores de otros países. Hay que decir que más del 50% han sido argentinos y 675 cubanos. Nos parece que esta es una buena representación de delegados en nuestro evento. Y desde el punto de vista de la presentación de los trabajos, hay que decir que se han comportado satisfactoriamente, pero en la décima edición fue donde se alcanzó mayor participación, o sea, mayor presentación de trabajos, de experiencias, de proyectos, de reflexiones, con 286 trabajos. Pero bueno, sobre cómo se presentan estos programas, el ritmo que lleva, la coherencia que tiene el evento con la metodología de cohesión popular, lo vamos a dejar para próxima edición. Así que desde para hoy está bueno. Seguimos con ustedes en contacto y nos veremos muy pronto nuevamente. Muy buen día para todos ustedes. Nos vemos por ahí. Chao. Como ustedes sabrán, es nuestro deseo que este programa esté poblado de las voces de aquellas y aquellos compañeras, compañeros que transitan los territorios. Y en ese sentido, vamos a escuchar ahora algunos testimonios de diferentes artistas. Y aprovechamos también este minutito para agradecerles profundamente su participación en el programa. Vayamos pues a escucharlos. Bueno, hola, nuestro nombre es Marcela Copelo. Jorge Martínez. Somos parte del colectivo El Junte Arte, de acá de la zona este de Buenos Aires. Y bueno, fuimos invitados acá para el programa Como el Amor y el Invento, por Alba. Gracias. Y para hablar un poquito sobre el arte y la transformación, la política, la ideología. Y bueno, nada, contarles un poquito que para nosotros el arte es marcadamente ideológico. No concebimos el arte por fuera de la política, porque bueno, consideramos que todo acto humano es político, por lo tanto, aquel artista que dice que no hay que hacer arte, no hay que hacer política con el arte, creo que está totalmente equivocado. Él también está haciendo política. Así que, y además creemos que es altamente transformador, y por eso creemos que constantemente lo que tratamos de comunicar debe tener una ideología, una política, y es a eso lo que quiere comunicar. Bueno, el arte es una herramienta de denuncia. Por ejemplo, y de transformación. ¿En qué sentido? Uno cuando va a la escuela y habla con los chicos, hablar de palabra, hablar de 30.000 es un número, hablar de habeas corpus es un papel, y sin embargo hay una herramienta transformadora ahí cuando, en este caso, nosotros participamos desde el arte, llevando, haciendo obras de arte referente a esta temática, y uno al chico le muestra la imagen, le pone el nombre del desaparecido, la edad, la participación que tenía en la comunidad, le muestra que es un habeas corpus, le muestra un plano de un centro clandestino, el centro clandestino por fuera, y entonces la mirada comienza a cambiar y a reflexionar. Es decir, esas obras que hablan por sí solas, pero a su vez cada uno, uno le va contando quién es quién, y en qué participaba el joven, el adulto, porque muchos adultos comienzan a tener una mirada diferente de por qué los hicieron desaparecer, y eso se ensambla siempre con el tema económico, político, social, y de esa manera creo que el arte, considero que transforma notoriamente y visiblemente a la sociedad en su conjunto. Sí, por ejemplo, el último trabajo que hicimos con el Rejunte tuvo que ver con violencia de género, ahora para Ni Una Menos, Hicimos un trabajo a distancia, donde, bueno, virtualmente cada compañero trabajó sobre la temática y después entre todos armamos un video donde también participamos nosotros, porque, bueno, la idea es comunicar esto que nos está pasando a las mujeres y bueno, y al trans, los asesinatos que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo, y bueno, y tratar de que esa comunicación sirva, transforme, nos haga a llevar a tener otras miradas. No sé. Hemos tenido otros proyectos como Palabras y Desvelo, que tuvimos la suerte de presentarlo en Cuba, acá en el Congreso de Buenos Aires, en distintos lugares. Y bueno, ahí es la participación de la gente. Y siempre decimos que todo aquel en forma individual que hace arte es una herramienta no solo de transformación, sino también curativa. El arte consideramos que cura, tiene esa posibilidad de poder canalizar todas nuestras historias, todas nuestras alegrías, frustraciones o broncas y depositarlas en una obra de arte. Es por eso que consideramos que el arte es la excusa cuyo verdadero objetivo es el cambio de la realidad. Y nosotros, tanto Marcela como yo, militamos desde el arte y como muchos compañeros. Así que, bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Gracias por la invitación y, bueno, mucha suerte. Besos para todos. Hola a todos. Mi nombre es Patricia Bayay. Soy artista plástica y docente de arte en escuelas de cerámica de Capital Federal. En cuanto al tema que nos convoca hoy, creo sí en el arte como una herramienta de transformación social y comunitaria. Y en estas épocas, sobre todo, creo en la gran función tanto del arte como de la educación. Ambas están siendo dos pilares fundamentales de acompañamiento y de sostén, ¿no? Tanto la educación como el arte. En cuanto al proyecto que me piden que comparta, que comente, el proyecto en el que estamos, que está recién como naciendo, se llama Una Hoja Caída. Y el proyecto nace en relación a lo que nos está atravesando como humanidad, esta pandemia generada por el COVID-19, que ha cambiado en corto tiempo nuestros días y la forma de relacionarnos en comunidad. Este proyecto quiere de alguna manera ser un pequeño homenaje o recordatorio de las vidas únicas que estamos perdiendo y que por esta circunstancia no podemos despedir, como culturalmente lo haríamos, ¿no? La idea de este proyecto, que se llama Una Hoja Caída, es realizar una acción artística que consiste en invitar a diferentes artistas contemporáneos de diferentes lugares del país, ceramistas, artistas plásticos y estudiantes de cerámica, a intervenir una hoja caída. La acción o invitación es a recoger una hoja de árbol de esas que se caen en otoño, posteriormente imprimir esa forma única de la hoja en una plancha de arcilla, recortar su contorno e intervenirla de manera artística, cocinarla o coserla después en un horno de cerámica. También puede ser intervenida con pigmentos, en cualquiera de las técnicas de la cerámica. La idea es, después de esta acción, con el tiempo y sobre todo cuando podamos volver a movilizarnos, que este grupo de hojas sean colocadas de manera grupal en espacios públicos a determinar, por ejemplo, la muerte de Ramona, que ha sido una muerte que ha dolido mucho, que pueda ser colocada en su memoria en algún sitio cercano a donde ella vivía, y así a cada una de las personas que en estos días se nos están yendo, ¿no? Ese es el proyecto. Todavía está en principios, así que seguramente después comentaremos algo más. Un abrazo grande. Mi nombre es Gabriel Chaire, soy artista visual de Tucumán. Soy escultor, es como donde mejor me desempeño. y actualmente me encuentro en Lisboa pasando la cuarentena. Mi trabajo tiene que ver mucho con el contexto, ahí, desde ahí yo tomo el caldo de cultivo para producir mi obra, y me interesa un montón indagar y meterme a fondo con los saberes populares. Mi mirada respecto al arte y su función social tienen que ver con entender el arte como el espacio de la inventiva, de la creatividad. A lo largo de la historia del arte se demuestra que esta herramienta fundamental de la creatividad es la que ha permitido a los artistas y a su contexto, digamos, entender la posibilidad de transformación, ¿no? De transformación de la mirada del espectador, digamos, del que consume, del que mira el arte, y desde el productor, el que decide presentar al mundo una nueva posibilidad de forma, ¿no? Y arriesgarse a que eso sea un objeto o una forma no deseada por el medio, ¿no? Y en ese sentido para mí es importantísimo entender el arte como el campo que ofrece esa posibilidad, ¿no? Que finalmente presentar otro modo de hacer las cosas. Creo que si todos los artistas entendemos ese proceso que el arte ofrece, no nos limitaríamos y no nos limitamos a lo que el medio del arte finalmente construye, ¿no? Que como cualquier medio, lo que hace es establecer reglas, normas, protocolos que rigen a eso que llamamos sistema del arte. Y finalmente nos acorta el campo creativo, ¿no? Para mí la transformación o la función social tienen que ver con eso, con transformar la posibilidad que tenemos de transformar la forma, de transformar las cosas, ¿no? Ejemplo que a mí me interesa mucho y que lo estoy estudiando hace un tiempo ya es el caso de Benito Quinquela Martín en La Boca. Cómo él, a partir de la pintura específicamente, porque es considerado maestro pintor, entiende que el sistema del arte ofrece una serie de posibilidades, en este caso mercantiles, ¿no? A través de la venta de su obra y del poder simbólico que él va adquiriendo como artista. Y él toma un posicionamiento estético, un posicionamiento político, y decide trabajar con el contexto de él, que es su barrio, ¿no? Donde nació. Y es así que a partir de la pintura, que es por lo que todos lo conocemos, él va a ir juntando personalidades poderosas y no poderosas, y también va a ir haciéndose de un capital importante que finalmente lo va destinando de algún modo a un proyecto, un plan que él y un grupo de amigos, artistas, intelectuales, tienen respecto a lo que en ese momento era La Boca, ¿no? Con el tiempo, la escuela museo, el Teatro de la Ribera, el hospital odontológico que se encuentra en la esquina de donde está la escuela, es parte del proyecto de él. O sea, él lo que hacía era utilizar toda su habilidad como artista visual, como gestor y como alguien que adquirió un poder simbólico importante en el arte argentino, y lo que hacía era juntar personalidades para construir finalmente su proyecto, donde quizás él no ponía ningún aporte económico, pero hacía que otras personas lo pongan o que otras personas pongan factores de recursos humanos, ¿no? Para que eso funcione. Y hoy por hoy La Boca tiene estas instituciones que han sido un proyecto finalmente diseñado por un grupo de artistas, ¿no? Eso me parece increíble. Hola Alba, Gonzalo, Constanza, les habla Florencia Gomel. Soy artista plástica y también especialista en arte terapia. Y hoy que están hablando del arte y su función social, les cuento que como coordinadora de talleres estoy trabajando en el Centro Cultural del Bajo Flores, que pertenece al programa Cultural en Barrios. También en un centro de día que trabaja con personas con discapacidad. Y en una juegoteca en el Hospital Tobar García, a través de una asociación civil que se llama Saludarte, que está conformada por un equipo interdisciplinario de psicólogos, recreólogos, artistas, músicos, personas que vienen de la expresión corporal también, donde bueno, trabajamos juntos a través del juego y del arte para hacer valer el derecho que tienen todos los niños de tener su espacio de juego, favorecer la comunicación, la expresión y su reinserción cuando salen de su internación. Bueno, en este momento, en todas las tareas, como todos nosotros, trabajando desde la virtualidad, pero siempre enfocados en la participación. Veo el arte como un espacio esencialmente participativo, pero no mágicamente. Me parece que el arte tiene toda una parte técnica que es muy importante manejarla para poder manejar el lenguaje, básicamente, como cuando hablamos. Saber el armar oraciones nos permite comunicarnos mejor y las artes tienen sus cuestiones técnicas, pero con eso solo no hacemos mucho. Entonces me parece que hay una parte de la grupalidad, de la coordinación, de la apertura que uno dé a los grupos, que es esencial también. Y eso tiene que ver con el posicionamiento que cada uno tenga. Me acuerdo cuando yo hice una especialización en arte terapia en la UNA, que en ese momento era el IUNA. La pregunta que venía todo el tiempo, durante toda la especialización, era: ¿y cuál es la diferencia entre ser arte terapeuta y profe de plástica? Y bueno, era una pregunta abierta que nos acompañó todo el tiempo, pero con la práctica creo que, más allá de que uno estudie arte terapia o no, tiene que ver con lo que desde dónde uno está parado frente a un grupo, sobre todo si te interesa trabajar con los grupos de personas, que tiene que ver en dónde uno pone más la pata, ¿no? Si en lo pedagógico o además en siendo consciente de todas las potencialidades que tiene un grupo cuando trabaja junto. Y no solo que trabaja junto, sino cuando se junta para crear. El arte permite eso, que desde lo simbólico y desde lo material se pueden crear cosas palpables. Una melodía, un poema, un cuadro, una maqueta, un títere. Y también es muy importante cómo está parado un coordinador frente a eso y en qué lugar lo pone, ¿no? Si en un mero espacio recreativo y de dispersión, o si ve y puede transmitir que esa distancia entre lo real y lo imaginado es muy delgada y que vivimos en una realidad que puede no ser tan real y que podemos crear nuestras propias realidades y que podemos cambiar nuestro presente. Y sobre todo, cómo lo observamos y cómo lo analizamos y cómo reflexionamos con esto. Bueno, esa es un poco la manera en la que en los distintos espacios donde voy trabajando encaro la tarea. Algunas veces sola, desde la coordinación, y otras veces con equipos, que es la manera que veo que es más eficaz, más enriquecedora. Y bueno, con experiencias tan diversas como estar en un espacio donde se trabaja la salud mental y otro espacio como es un centro cultural en el Bajo Flores, donde claramente también se trabaja la salud mental y donde siempre es terapéutico acompañar a una persona en un proceso creativo y darle la relevancia que tiene un momento, por ejemplo, de conexión, un momento de creación, un momento de frustración y todo, todo lo que tiene que ver con lo que uno mismo puede hacer es terapéutico. Bueno, y como también es maravilloso ver un espacio como un centro cultural donde llegan personas de distintos lugares, con distintas circunstancias, cómo podemos terminar todos trabajando en la misma tarea, con los aportes de todos y haciendo trabajos realmente de calidad y de belleza, estéticamente bellos, donde todos tienen la posibilidad de tener voz y voto. Hola, mi nombre es Fernanda Silvestro, soy artista plástica, transito el camino de la escultura y empleo la técnica de fundición a la cera perdida para desarrollar mi obra. En cuanto a la pregunta, ¿en qué medida el arte aporta a la transformación social? En un todo, porque aprendemos a escribir, o sea, nuestras primeras letras siempre tienen forma de dibujos. Cuando aprendemos los números, los aprendemos cantando. Y nos creemos grandes escultores cuando amasamos pan aprendiendo a compartir. En este contexto de la pandemia y de las desigualdades que se dan a conocer desde el momento en que tuvimos que encerrarnos para poder mirar hacia afuera, muchos compañeros y compañeras están trabajando para brindar y garantizar la alimentación y la higiene y el cuidado de nuestros amigos, amigues, vecinos, vecines y compañeres. Y ese es el caso del PAEBIT, del Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, un programa que lleva ya 35 años alfabetizando y dando la oportunidad de terminar la primaria a personas jóvenes y adultas. Mi nombre es Román y junto con Gastón estamos coordinando una experiencia que se llama PAEBIT, Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo. El PAEBIT, una de sus particularidades es que trabaja desde la educación popular con un fuerte arraigo en nuestros barrios populares. Indudablemente son estos mismos barrios en donde la pandemia o el virus ha ingresado de las manos de las clases medias o de las clases ricas, ha ingresado al barrio, a los barrios, y allí se percibe cómo ha hecho estragos por las condiciones de vida en los barrios populares. Algo que era previsible, pero que el gobierno de la ciudad, hace más de 12 años está en el gobierno, no lo ha previsto, sin dudas. Bueno, frente a esto y viendo lo que viene sucediendo, nos propusimos hacer una campaña de recolección de alimentos y de elementos de higiene para abastecer en primer orden y de protección personal a los referentes de cada uno de los comedores y de los centros donde asisten nuestros estudiantes. Aquellos y aquellas que están al frente de entrega de alimentos y que están todo el tiempo en contacto con los vecinos y las vecinas de los barrios. Nos propusimos también reforzar un refrigerio muy limitado que entrega el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires con alimentos no perecederos y nos propusimos también asistir a algunas familias que dentro de la emergencia están como en un estado de excepcionalidad. Bueno, todo esto, si Dios quiere, y camina bien. Esta campaña funcionó muy bien estos días y la semana que viene vamos a estar haciendo esta primera asistencia, una campaña que continúa y que les pedimos a ustedes que se sumen en una suerte de red fuerte y que difundan fuerte esta campaña. Yo le voy a estar acercando unos flyers para que compartan con todos y todas y bueno, a sumar mucha fuerza, porque es la organización de los pueblos lo que van a salvar a los propios pueblos. Abrazo grande para todos y gracias. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. radiosemilla.com.ar. Nos encontramos desde la Judoteca El Grillo, de la Asociación Civil Saludarte, en una campaña de donaciones. Estamos recolectando juegos, juguetes y materiales recreativos para las salas de internación del Hospital Carolina Tobar García. En este momento no estamos pudiendo ingresar a las salas por la cuarentena, y tuvimos la noticia en esta semana que hay tres casos positivos dentro de las salas de internación, que ya fueron derivados a hospitales de niños, pero por tal motivo los profesionales no están pudiendo realizar actividades lúdico-recreativas en la sala y están necesitando materiales para que los chicos puedan estar pasando este tiempo difícil lo mejor posible. Por este motivo, desde la Asociación Civil Saludarte, dejamos nuestros datos de contacto y nos prestamos a poder recibir estos materiales y alcanzarlos al hospital, así como otras asociaciones y sectores del hospital que se encuentran en esta campaña. Agradecemos mucho la colaboración de toda la comunidad. Bueno, para el que quiera colaborar, tiene que mandar un correo electrónico a la dirección juegotecatobarg@gmail.com. Esta información la vamos a poner obviamente en nuestro Facebook, en el Facebook de Como el Amor y el Invento, y por si alguien la quiere rescatar de ahí. Y lo que se están buscando son donaciones de juguetes, juegos de mesa, cualquier material que sirva para dibujar, pintar, etcétera. I expect the fog will prevent us from seeing anything. Y bueno, vamos llegando ya al final del programa. La verdad que fue un programa increíble, muy hermoso, estuvo muy lindo, ¿no? ¿Qué piensan? Fue deliciosamente bello, realmente. En forma personal lo disfruté mucho y creo que nuestras invitadas fueron muy claras, fueron de una potencia marcada, y espero que quienes nos escuchan hayan podido aprovechar y disfrutar como lo hemos hecho nosotros, ¿sí? Quedan cosas picando, pensando, y resonancias que ya irán a lo largo de estos días apareciendo en las cabezas y en los corazones de quienes pudimos compartir tan bellas experiencias. Sí, yo también pienso que esto es un tema que da para hablar mucho. Sí. Y que quizás vamos a tener que hacer otros programas para seguir profundizando, ¿no? Sí, por supuesto. Inclusive ir hacia lo histórico y volver hasta nuestros días con otras disciplinas del arte. Y es muy rico lo que hemos escuchado. Sí, sí, capaz que en este programa nos centramos un poco en lo que fue el arte plástico y la gráfica, pero ahí sí tenemos, nos podemos meter con la música, con la actuación, con un montón de cosas, sí, y da para mucho. Seguro. Queremos recordarles a todas y a todos que pueden ingresar a nuestro Facebook, Como el Amor y el Invento, ahí van a estar los programas, también vamos a subir algo del trabajo de las entrevistadas de hoy, así pueden chusmear un poco de su obra, que muy posiblemente les debe haber intrigado. Y también agradecer a todas y todos los que nos escuchan a lo largo y a lo ancho de este continente tan bello donde estamos. Porque bueno, nos llegan también mensajes de agradecimiento y saludos de todos lados, por suerte. Qué bueno, qué bueno. Así es. Y que de corazón los retribuimos ida y vuelta. Y bueno, será entonces hasta el próximo miércoles en que nos encontremos de vuelta a las 8 por Radio Semilla, como siempre. Como el amor y el invento. Acordate de escucharnos en Radio Semilla los miércoles de 20 a 22 horas. www.radiosemilla.com.ar. También podés encontrar nuestros programas anteriores en nuestro Facebook como El Amor y el Invento.